resumen de noticias latinoamericanas. Brasil. Llamado a lucha contra las corporaciones transnacionales. El 16 de octubre de 2009 será marcado como el primer día de acción internacional contra las corporaciones transnacionales, pues constituyen la forma en que el capital ejerce el control sobre nuestras economías. En zonas rurales, las transnacionales atentan contra la agricultura y los bienes naturales, en una guerra privatizadora que despoja a campesinos e indígenas de sus tierras, biodiversidad, agua, semillas y producción, así como de la posibilidad de comercio justo agrícola. Sumado al agronegocio, el capital transnacional hace referencia a las extracciones mineras, al monocultivo de árboles, las grandes represas, los monopolios del mercado de distribución y, en general, a todas aquellas instituciones que involucran la expansión de industrias contaminantes que se apropian de la tierra, el agua y el territorio. La vía campesina hace un llamado a luchar contra las corporaciones transnacionales ejemplificadas en los productos transgénicos y, en particular, en las empresas Cargill, Monsanto, Nestlé, Syngenta, Walmart, que amenazan directamente nuestras comunidades. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. Caravana minera exige el cese de agresiones contra trabajadores en México. Un contingente de trabajadores mineros, metalúrgicos y siderúrgicos llegó a la Ciudad de México para demandar una solución al conflicto minero que lleva más de 3 años. Exigen que cesen las agresiones contra los obreros. La caravana por la justicia y por la dignidad minera comenzó el 27 de septiembre en Cananea, Sonora, y recorrió los estados de Sonora, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas y San Luis Potosí. El 1 de octubre arribó a la Ciudad de México, donde los trabajadores se entrevistaron con legisladores e instituciones denunciando a la empresa Grupo México. Exigen que el Estado le retire la concesión que permite explotar los recursos naturales del país al Grupo México y se lo otorgue a otra empresa, ya que el conflicto minero lleva más de 3 años y mantiene en huelga hace 2 años a los trabajadores de Cananea, Sombrerete y Taxco. El dirigente de la sección 65 del Sindicato Minero de Cananea, Sergio Tolano, manifestó que los trabajadores deben estar unidos para hacer frente a los grupos que pretenden despojarlos de sus derechos. Estamos en contra de que se nos trate mal, de que se nos quiera pisotear, de que los derechos, las garantías que nosotros nos corresponden como trabajadores, nos las quiten o las arrebaten. El mensaje que nosotros dábamos o la participación nuestra pues era la unidad de todas las organizaciones, porque no podemos estar permitiendo todo este tipo de atropellos. Los trabajadores en huelga aseguran que a raíz de los reclamos, las poblaciones de la zona sufren un importante estancamiento. A esta hora escuchas Noticias Latinoamericanas. Argentina. Tercera feria justa por una economía alternativa en Huerta Saavedra. En Buenos Aires, este 11 de octubre se abrirá el espacio para el encuentro de otras formas de intercambio y consumo alternativo y responsable. Entendiendo que cuando compramos un producto, financiamos a la empresa que lo produce, legitimando sus políticas laborales, sociales y ambientales, un posicionamiento ecológico, social y político depende de un grupo organizado que despierte conciencia sobre los hábitos de consumo cotidiano, para así no seguir contribuyendo a la degradación de la naturaleza y a la reproducción de formas sociales injustas. Integrándonos como participantes activos, reflexivos de los sistemas naturales y culturales en que estamos insertos, nos transformamos en creadores de redes humanas de dignidad y respeto, que desde la cooperación, la autogestión y la solidaridad recuperan el valor de las economías locales y regionales, y a su vez, de las formas de organización autónomas, cooperativas y familiares. Fábricas recuperadas, artesanos, productores independientes, cooperativas y todas las personas que crean en otra forma de producir y consumir se sumarán a la tercera Feria Justa, que continuará todos los segundos domingos de cada mes, en la Huerta de Saavedra, Espacio Cucoco, Provincia de Buenos Aires. Estás escuchando Noticias Latinoamericanas. En Venezuela nace la Radio del Sur. La emisora busca la unión de los pueblos por medio del intercambio de contenidos informativos a cargo de un grupo de corresponsales y colaboradores de diversas nacionalidades. El proyecto, impulsado principalmente por la Radio Nacional de Venezuela, emite desde Caracas a través del dial 98.5 FM, enlazado con 12 frecuencias en diversas ciudades y en su primera etapa cubrirá más del 40% del territorio venezolano. En el continente africano, intervendrán en este tejido comunicacional la Radio de Gambia, que recibirá la programación en inglés, la cual será enviada por el equipo de traductores en Caracas y ellos la llevarán a sus lenguas nacionales. Similar intercambio se llevará a cabo con Radio Benin y la Radio Internacional de Argelia. En cuanto a la Radio Nacional de Guinea Ecuatorial, esta última tiene la ventaja de que su lengua oficial es el castellano. Esta fue la actualidad de los pueblos latinoamericanos. Infórmate antes que te formate la TVT. Y aprende de la calle también. Al rico le conviene mantenerte ignorante y ocultarte información con la función de esclavizarte. La memoria de los pueblos aún se escucha en Latinoamérica. En esta edición recordamos el saqueo de nuestros recursos naturales por las corporaciones europeas y la destrucción de culturas ancestrales desde hace 500 años con la canción Maldición de Malinche, interpretada por Amparo Ochoa. El tema musical recuerda a Malinche, una india amante de Hernán Cortés, cuyo dominio de las lenguas autóctonas le sirvió como nexo traicionero. En la historia de México, Malinche se convertirá en un símbolo del indio seducido y abandonado, dando lugar al término malinchismo, con el que se señala la entrega a lo que viene de afuera y la incapacidad para valorar lo propio. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias, como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado. Y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos, pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra.